Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. El Señor Jesucristo dijo: Esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Siempre nuestra necesidad más grande es la de conocer a Dios. Y el Señor una vez dijo que el hombre debería de gloriarse en conocerle a Él. Pero ahora el hombre se gloría en todo menos en eso. Y como debemos conocer mejor a Dios para que eso cambie nuestra vida y nos dé seguridad, estamos tratando aquí en estos programas sobre la inmutabilidad de Dios. Aquí dice Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Ahora vemos cómo el conocimiento de Dios debe afectar nuestra vida. Si a usted o a mí no nos afectan, entonces de nada nos ha servido. Debe afectarnos al grado que cambiemos nuestra vida, como aquí dicen, para que el hombre tema delante de Dios. Aquí la inmutabilidad de Dios quiere decir que Dios no puede ser menos de lo que es, y debido a que Él llena todas las cosas, Él no podría ser más de lo que es. Él no puede crecer ni disminuir. Él no puede ser removido de ningún lugar. Ni está su conocimiento ni su santidad sujeta a variación. Él no tiene ningún tipo de limitaciones, ni cambia debido a los tiempos, las circunstancias o a la condición del ser humano, etc. Dios no, simplemente no cambia. El ser humano vive en tanta inseguridad por tantos cambios que se están efectuando en todas las áreas de nuestras vidas, nuestras familias, etc., que hasta muchos se enferman por tanta inseguridad que tienen. También se ha preguntado el hombre por siglos, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Se irá a acabar? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿O qué ha pasado con mis seres queridos que ya han muerto? Si comprendemos y creemos que Dios es el mismo, aunque el mundo que cambia todos los días, esto nos hará mucho bien creer en un Dios que no cambia. Aunque tendremos que hacer muchos cambios en nuestras creencias y en nuestras vidas. Si usted se decide hoy estudiar, meditar, creer, depender en un Dios inmutable, en un Dios que es el mismo para siempre, yo le garantizo que eso va a traer muchos cambios para bien en su propia vida. Vimos en nuestro programa anterior que Él es eterno en su persona. Vamos a ver aquí que Él es el mismo en sus leyes. Dios no cambia en su persona, por lo tanto no puede cambiar en sus leyes. Si la persona cambia en su persona, entonces cambia en lo que hace, o en lo que ha dicho, o en lo que va a decir, etc. Aquí no solamente hay ausencia de cambio en Dios mismo, sino que también los principios morales que Él ha establecido son de carácter permanente. Hoy se habla mucho de principios, se habla mucho de valores, sin embargo nunca dicen cuáles son los valores, y probablemente muchos o la gran mayoría de los valores a los que hoy día se refieren serían los valores según alguna religión. Eso no puede ser. Tienen que ser valores de carácter, valores eternos, valores basados en los principios inmutables de Dios, en los principios permanentes de Dios. Entonces, veamos aquí sobre Dios no cambia. Sus leyes se basan en lo que Él es. ¿Sabe? Nadie puede hacer algo superior a sí mismo. Y lo que uno hace es según lo que uno es. La persona, sus obras demuestran lo que es, cómo es. Así es que Dios también, si sus leyes se basan en Él y Él es inmutable, entre otras cosas, entonces también sus leyes deben serlas. Sus leyes deben ser inmutables, incambiables, deben ser permanentes, deben ser para siempre, deben ser observadas. Y a pesar del tiempo en que vivamos o los siglos que pasen, Dios no cambia y por lo tanto sus leyes no cambian. Si Él no cambia, sus leyes están basadas en Él y no cambian tampoco. Qué maravilloso es saber que nosotros dependemos de un Dios seguro, de un Dios firme, fiel, de un Dios que no va a ser diferente hoy o mañana, de un Dios que no de repente va a decir, bueno, ya hay que hacer otra Biblia, otras leyes, ya cambié, ya el tiempo cambió, ya todo es distinto. Eso simplemente no va a pasar. Dios no cambia y sus leyes no cambian. El hombre hace leyes que siempre cambian, porque el hombre siempre cambia para bien o para mal, que casi siempre es para lo último, o sea, para el mal. Hoy vemos que hay tantas leyes en un país, hay tantas cosas, cuando no tratan, no pueden ni siquiera aprender unas leyes, cuando los diputados ya las cambiaron, ya se inventaron otras, buenas o malas, pero ya hicieron otras. Simplemente eso demuestra el defecto de las leyes, lo inseguras que son las leyes humanas, aunque yo no digo que debe uno vivir sin ley. Pero las leyes humanas deberían de basarse en principios eternos de Dios. Sin embargo, las leyes se las inventan los hombres según su propio entendimiento y por eso no cambian. Fíjese, hoy los libros de texto, supuestamente basados y hechos por estudios, entre comillas, científicos, sin embargo, después de un año, dos o tres, tienen que hacer otro libro de texto porque aquel ya no funcionó. ¿Qué demuestra? Pues lo inseguro que son las leyes o los escritos o los libros del hombre. Sin embargo, dicen que los presentan como si fueran la absoluta verdad, como si fueran inmutables, como si fueran eternas, y las ponen aún encima de lo que Dios dice. Ahora hay mucho revuelta por un libro de texto sobre la sexualidad y dicen que están basados en lo científico. Usted y yo debemos tener en cuenta que los científicos innumerables veces se han equivocado y se siguen y se seguirán equivocando. No puede uno tomarlos como si fuera absoluto, porque después cambia, después ya no es lo mismo. El ser humano es cada vez más degenerado y así son las leyes. ¿Qué hace? Cada vez más degenerado. Y así son las leyes. Vea, por ejemplo, los diputados. Vea su vida moral. Así van a ser sus leyes. Si hay un diputado borracho, inmoral, si adúltero, afeminado, etc., ¿no cree usted que va a hacer leyes que estén en contra de todo eso, sino que va a tender a hacer leyes que protejan y promuevan lo que él es? Cada quien hace lo que es. Así es que si Dios es inmutable y lo es, entonces él hace leyes que no cambia. Pregúntese, ¿qué clase de leyes pueden resultar de diputados borrachos, avaros, adúlteros? A ver, ¿qué clase de leyes pueden resultar de allí? Pues leyes como lo que son lo que ellos son. Escojamos responsablemente a nuestros diputados que tengan principios morales. ¿Sabe? Lo más importante en un país para escoger bien, yo ni siquiera creo que es el presidente o los gobernadores, sino los diputados, porque ellos hacen las leyes a las que después los mismos gobernantes y todo el México se tendrá que sujetar. Entonces, lo más importante para escoger son diputados que tengan principios morales, que no sean viciosos, que no sean adúlteros, borrachos, afeminados, que no sean lesbianas, que no sean toda clase avaros, toda clase de personas degeneradas, porque ese es el tipo de leyes que van a hacer, obviamente. Mire, hágase esta otra pregunta: ¿qué clase de leyes pueden resultar de mujeres que ya no quieren encargarse en su hogar de los hijos y de cuidar la casa como Dios dice que se debe hacer, sino que quieren cambiar y quieren gobernar? ¿Sabe? Todo quieren cambiar. Y entonces, ¿qué clase de leyes familiares que mejoren la vida familiar y de los hijos pueden resultar de estas personas? Pues tales como son ellos, no de otras. Así es que las leyes de Dios son como lo que Él es. Él es eterno y Él no puede cambiar, y sus leyes son eternas y tampoco pueden cambiar, haga el hombre lo que haga. Sus leyes sobre el mal siguen siendo las mismas. Isaías 31:2: mas Él también es sabio, traerá el mal y no retirará sus palabras. Levantarse pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Hoy las leyes de Dios no han cambiado. Diga el gobierno lo que diga, hagan los diputados lo que hagan, pataleen los abogados, los senadores, hagan lo que hagan, las leyes de Dios no cambian, y su pleito es con Dios, quieran o no reconocerlo. Sus leyes sobre el mal, lo que Él dijo que era mal antes, lo sigue siendo. Dios siempre ha odiado el pecado y lo sigue haciendo. Aunque el ser humano cambie, cada vez más vea el pecado como normal, Dios no cambia. Hoy pelean a muerte contra las drogas, y qué bien, pero promueven el vicio, el alcoholismo, cerveza, vinos a toda costa, y lo protegen. Contra Dios ambas cosas son igual de pecaminosas, aunque el hombre diga que no. Aunque el hombre promueva por televisión, radio, periódicos, etcétera, el sodomismo, adulterio, borrachera, lesbianismo, prostitución y divorcio, etcétera, que dicen que es normal, Él aborrece todo eso. Dios lo odia y lo abomina. Dios no cambia. Sus leyes de santidad son las mismas. Hoy en la televisión dicen que el sodomismo y lesbianismo simplemente es un amor diferente, y todo lo llenan afeminados y homosexuales y sodomitas. Dios lo aborrece. Las leyes del hombre cambian a cada rato, pero las de Dios permanecen. Lo que una vez fue malo ante Dios, lo sigue siendo y lo seguirá siendo para siempre. Amigo, crea en Cristo, que no cambia. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto: reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.